está interesado la mujer de Nicolás. Nicolás está enojado, dice que lo va a matar. Se encontraron en la calle y se armó la discusión. Y llegó la sangre al río, pues se agarraron los dos. Y llegó la sangre al río, pues se agarraron los dos. Pégale patada, Nicolás, pégale el hocico, Perico, échale nomás, Nicolás, dale una lección a Perico. Pégale patada, Nicolás, pégale el hocico, Perico, no le pegues más, Nicolás, deja que se pare el Perico. Pégale patada, Nicolás, pégale Perico, fresco Perico. Estaba sangrando y con un ojo cerrado. Nicolás seguía pegando, cada vez más enojado. Nicolás estaba cansado de pegarle a Perico. Nicolás se descuidó, Perico pegó el hocico. Nicolás se descuidó, Perico pegó el hocico. Pégale patada, Nicolás, pégale el hocico, Perico, échale nomás, Nicolás, dale una lección a Perico. Pégale patada, Nicolás, pégale el hocico, Perico, no le pegues más, Nicolás, deja que se pare el Perico. Déjalo que se pare, pobre Perico, para poder voltear los sacos, compadre. Pobre Perico, ¿qué haría hacer para la negra, compadre? Sí, bueno. Pégale patada, Nicolás, pégale el hocico, Perico, échale nomás, Nicolás, dale una lección a Perico. Pégale patada, Nicolás, pégale el hocico, Perico, no le pegues más, Nicolás, deja que se pare, Perico. Pégale patada, Nicolás, pégale.